Cuarta clase, inhibición, síntoma y angustia. Esta es la cuarta clase acerca de la angustia en la obra de Freud. Hoy nos toca meternos con inhibición, síntoma y angustia, que, como había dicho en la presentación de la primera clase, este es uno de los textos más importantes y también uno de los más complicados de Freud. Pero no solamente puede resultarnos complicado para otros lectores, sino que también le resultó muy complicado todo lo que trata en este tema al mismísimo Freud. Por eso quería empezar mencionando el tema de la dificultad, de la angustia y fundamentalmente lo que Freud escribe en este texto acerca de la teoría y cómo va cambiando y las objeciones que le hacen y toda la dificultad que esto implica. Con respecto a esto hay una frase de Freud ahí en el texto, un momento donde él pone que el estudio de la angustia no es un hecho. Es decir, Freud mismo reconocía que estudiar la angustia y todo lo que estaba descubriendo ahí no era para nada sencillo. Con lo cual es bueno tener en cuenta que no es que se nos complica a nosotros, no es difícil para nosotros porque no entendemos, no es que Freud la tenía demasiado clara y a nosotros nos cuesta seguirlo, sino que a él también se le presentaron enormes complicaciones. Tanto es así que al principio del texto dice que en este texto, en esta época, con estas investigaciones y los descubrimientos que obtuvo, se le plantean contradicciones que no puede solucionar, no puede optar por una de las posibilidades dejando de lado las otras, sino que estas contradicciones no las puede resolver, y es por eso que renuncia a la posibilidad de hacer una síntesis de la angustia, es decir, renuncia a la posibilidad de hacer un postulado coherente de la angustia en el cual quede todo explicado y quede todo claro. Esto ya desde el primer momento Freud nos advierte que en este texto no va a pasar y que Freud no tiene respuestas para muchas de las preguntas y muchas de las complicaciones que descubrió. También quería mencionar una pequeña anécdota con respecto a este texto. Una vez en una clase, profesora de varios años, mucha experiencia, había dado clases en la facultad, tiene grupos de estudio, es decir, no empezaba recién a leer a Freud, sino que ya tenía mucha experiencia como analista y como profesora. Y comentó con respecto a inhibición, síntoma y angustia, que no mucho tiempo atrás había hecho un grupo de estudios anual, en el cual se iban a dedicar solamente a este texto. Es un texto que tiene alrededor de 50 páginas, es decir, no es un libro muy grande, no es La interpretación de los sueños, que es mucho más largo. Es un texto bastante corto, más o menos, como dije, 50 páginas. Y para eso le habían dedicado un grupo de estudio de duración anual. Y la profesora contó que no solo estuvieron todo el año reuniéndose una vez por semana discutiendo este texto, sino que cuando terminó este grupo de estudios, aún habían quedado un montón de cosas que no habían podido llegar a revisar, a estudiar, ¿no? Porque no les había alcanzado el tiempo. Con lo cual uno puede darse una idea de que si un texto de solamente 50 páginas da la posibilidad de que se haga un grupo de estudios anual, en el cual, por más que se lo trabaje durante todo un año, hay cosas que no llegan a verse porque no tienen tiempo suficiente, bueno, claramente es un texto con el cual hay que meterse con mucha paciencia porque dice demasiadas cosas y esto sirve como una especie de advertencia, de preparación. Tomando los términos que venimos trabajando hasta ahora, podemos decir que es una pequeña señal, no digo señal de peligro, porque lo que viene no es un peligro, pero sí por lo menos una señal de la dificultad que vamos a encontrar en este texto y que quizás teniendo una pequeña introducción, una pequeña advertencia, nos permita estar un poquito más relajados y afrontarlo con mayor tranquilidad. ¿Ok? Vamos al texto. Primero que nada quería mencionar la articulación que puede hacerse entre los tres términos que dan título a este texto. Es decir, cómo están relacionadas la inhibición, el síntoma y la angustia. Para esto Freud toma como ejemplo a Juanito, que nos viene bastante bien porque ya lo tenemos visto. Y lo que dice es que en el caso de Juanito no es la angustia en sí. Es decir, la angustia es lo que se produce ante la percepción de un peligro. Ya lo habíamos visto esto, el peligro de la castración. Y reaccionar con angustia ante un peligro no es un síntoma, sino que hasta se puede decir que es algo muy adecuado, es algo muy justificado. Con lo cual, no se puede mencionar que la angustia sea el síntoma del caso. Lo que Freud ubica como el síntoma de este caso es la sustitución que hace Juanito del padre por el caballo. Es decir, este temor a la castración que Juanito sentía con respecto al padre, por todos estos deseos hostiles que tenía hacia él, por todo el deseo incestuoso que tenía hacia la madre, todo esto, al hacer esta sustitución del padre por el caballo, por un lado soluciona la ambivalencia, ya que ya no experimentaría esta contradicción de sentir amor al padre y al mismo tiempo un deseo hostil, sino que la figura del caballo se llevaría toda esa corriente hostil y solo quedaría la corriente amorosa hacia el padre. Por lo tanto, de esta manera, la sustitución del padre por el caballo anula la ambivalencia. Y al mismo tiempo, y esto es lo que nos interesa ahora, evita la angustia. ¿Esto por qué se produce? Porque la visión del caballo o encontrarse con el caballo sería lo que a Juanito le despertaría esta de la angustia. Sin embargo, al poner el caballo como objeto fobígeno, Juanito puede desarrollar medidas para evitarlo. Y acá es donde entra en juego la inhibición. Es decir, cuando Juanito empieza a no salir de la casa, a quedarse encerrado en su casa, lo que hace es implementar una medida para no encontrarse con ese caballo que despertaría la angustia. De esta manera, el síntoma de esta sustitución hace que se pueda implementar una inhibición que le impediría el desarrollo de angustia. Y esto, teniendo en cuenta, lo había destacado antes, no está de más repetirlo. En este sentido, esta inhibición o este síntoma también, lo que hace no es evitar directamente la angustia, sino que este síntoma lo que hace es permitir una inhibición, es decir, permitir que se tomen medidas para evitar la situación que despertaría la angustia. Y de esa manera se puede articular el síntoma, la inhibición, tomando como ejemplo el caso Juanito. El trauma del nacimiento. Otra de las cosas que quiero mencionar es que Freud en este texto ya no habla más de vivencia del nacimiento, sino que va a empezar a hablar acerca del trauma del nacimiento. Y esto no es un cambio porque sí, no es simplemente una forma de decir y nada más. Freud, al escribir este texto de 1926, ya tiene escrito Más allá del principio del placer, que es de 1920. Esto da una definición de lo que él entiende por trauma. Y para esto explica que el aparato psíquico tiene lo que él llama una protección antiestímulo, es decir, una especie de barrera que filtra todos los estímulos a los cuales una persona está expuesta, sean visuales, sean auditivos, sean de todo tipo. Al ser demasiados, de alguna manera el aparato psíquico se protege estos estímulos para no verse súper invadido y produce esta barrera, esta protección ante estímulo. Sin embargo, muchas veces puede darse la situación de que, por algún motivo en particular, esta barrera sea violada, sea traspasada. La irrupción de estos estímulos ya no puede ser frenada, no puede ser detenida, y al producirse una ruptura en esta barrera, todos estos estímulos entrarían de manera irrestricta. Y esa invasión de esto al aparato psíquico es lo que produciría el trauma. Y con respecto a esto también hay que mencionar no solo la parte de trauma, sino también lo que hace referencia al nacimiento, ya que como habíamos visto en la conferencia 25, que es ahí donde Freud introduce el nacimiento como la fuente y el prototipo de toda situación posterior de irrupción de angustia. Es decir, toda aparición de angustia va a ser en cierta forma, en cierto punto, de esa vivencia de nacimiento, lo llamaba en la conferencia 25, trauma de nacimiento, lo llama ahora en 1926. Pero vuelvo a hacer una aclaración que ya había hecho antes. Este trauma del nacimiento no produce angustia. Es decir, en este texto de 1926, Freud en un momento dice que durante el nacimiento no hay ningún tipo de contenido psíquico, no hay ningún tipo de representación. Con lo cual, en esa vivencia, en ese trauma, no puede hablarse de angustia propiamente dicha. Lo que sí que marca de este aumento, de esta excitación, de este aumento libidinal que produjo esta respuesta, que fue la alteración de la respiración, del ritmo cardíaco, que es lo que después va a aparecer en las situaciones de angustia. Por lo tanto, ya no es una simple vivencia, es un trauma. Hay que pensar también que en la época, en la vivencia del nacimiento, el aparato psíquico era totalmente débil, con lo cual romper ese estímulo no debía ser muy complicado, sobre todo ante una situación como el nacimiento, donde el aumento de excitación es tan grande. Bueno, esta excitación tan grande no tendría mayores dificultades para romper esa barrera ante estímulo y quedar como la marca de ese trauma. Contradicción entre las teorías de la angustia. Y llegamos así al bendito capítulo 4 de este texto, y acá es donde empiezan las grandes complicaciones y las grandes contradicciones, algunas de las cuales podemos decir que ni el propio Freud se da cuenta. Vamos a verlo en detalle. Freud empieza tomando como ejemplo las zoofobias infantiles, es decir, por un lado el caso Juanito y por el otro lado el hombre de los lobos. Marca ciertas diferencias entre estos dos historiales. Por un lado, el caso de Juanito fue una zoofobia infantil, es decir, un temor a un animal que fue analizado en el momento, cuando Juanito era todavía un chico y en el momento que tenía esta fobia. En el hombre de los lobos, esta fobia infantil fue analizada cuando el hombre de los lobos ya era adulto, con lo cual no era algo que estaba pasando en el momento, pero arrastraba todos los efectos. Otra de las diferencias que marca Freud es con respecto a cómo vivió cada uno el complejo de Edipo. Recordemos que en Juanito, si bien estaba la ambivalencia, por supuesto, también había un deseo hostil hacia el padre. O marca la diferencia entre lo que Freud llama el complejo de Edipo positivo y el complejo de Edipo invertido. Es decir, el complejo de Edipo positivo tendría que ver con esta hostilidad al padre y el complejo de Edipo invertido tendría que ver con este amor al padre. Por supuesto que el complejo de Edipo incluye los dos, es esta ambivalencia que se destacaba en el caso Juanito, pero cobra mucha importancia, cobra quizás el primer lugar en Juanito hacia el padre, es decir, el complejo de Edipo positivo. En el caso contrario, en el hombre de los lobos, lo que aparecía era un temor a ser devorado por los lobos. Y con respecto a este temor, lo que Freud encuentra es un temor a la castración paterna, pero no de la misma manera que en Juanito, sino este ser devorado, de alguna manera ser poseído, de alguna manera quedar sometido al padre, hablaba más de un Edipo invertido que de un Edipo positivo. El Edipo muestra distintas caras en un caso y en el otro. Pero más allá de estas diferencias, lo que Freud encuentra en estos dos casos es que el complejo de Edipo, ya sea el positivo o el invertido, choca contra el complejo de castración. Es decir, en el caso Juanito, como veíamos, esta hostilidad del padre y este deseo incestuoso por la madre implicaba la posibilidad de que el padre lo castigara, ¿cómo? Castrándolo. En el caso del hombre de esta posición femenina, este Edipo invertido que predominaba en este historial, choca contra la virilidad, choca contra el Edipo positivo, y también eso es una forma de castración, de quedar sometido al padre, ser devorado por el padre. Con lo cual, en los dos historiales, lo que pasa es que el complejo de Edipo, tanto positivo como invertido, choca contra el complejo de castración. Y ahí aparecen estos temores que dice que hubiera. Estos temores angustiosos, que son, por un lado, ser mordido por el caballo en el caso de Juanito, y por el otro lado, ser devorado por el lobo en el caso del hombre de los lobos. Pero Freud lo que dice es que este temor angustioso es un sustituto del temor a la castración por el padre. Y este ser castrado por el padre es la idea, es la representación que por motivo de ese temor angustioso es reprimido. Con lo cual acá Freud está diciendo algo muy importante, porque lo que dice es que en el choque de estos complejos aparece un temor angustioso. Y este temor angustioso, esta angustia, es la que produce la represión de esa idea de ser castrado por el padre. Con lo cual, en este cuarto capítulo de Inhibición, síntoma de angustia, Freud postula que es la angustia la que produce la represión. Y no, como había dicho antes, que era la represión la que causaba la angustia. Esto plantea una contradicción importante, un cambio en la teoría bastante significativo. Y Freud mismo reconoce que era algo que él no se esperaba. Es más, él esperaba que al estudiar las zoofobias infantiles, estas ideas de que la represión causaba la angustia fuera confirmada. No solo que este estudio no confirmó esa idea, sino que la contradice. Por lo tanto, Freud empieza a revisar sus ideas. Y acá dice algo que ya había mencionado en una clase anterior, esto acerca de lo que él había observado acerca de que se transforma en angustia. Y en este momento lo que dice es que si bien en un momento se postuló esto, si bien en un momento él dijo que era así, que la libido se transformaba en angustia, ya no lo podía sostener, ya no podía seguir diciendo exactamente lo mismo. Es acá cuando dice que si en esa época se hubiera limitado a decir que aparecía el aumento del libido y después de esto aparecía la angustia, en realidad no habría nada de qué retractarse, porque esto es así. Pero reconoce que había creído ver un mecanismo de transformación directa de libido y angustia, que es lo que en ese momento ya no puede seguir sosteniendo. Con lo cual también deja, o por lo menos parece que deja de sostener que la libido se transforma en angustia. Y digo que parece que deja de sostenerlo por lo que pasa en la página siguiente del texto. Es decir, Freud se pregunta, ¿de dónde saqué esto? ¿Dónde había observado que la libido se transformaba en angustia? Acá empieza a recordar lo que él observó en las neurosis actuales, es decir, la neurosis de angustia fundamentalmente. Y empieza a observar que a través de problemas en la relación sexual, por ejemplo, el coitus interruptus, por ejemplo, la excitación frustránea, etcétera, etcétera, aparecía un aumento en la libido, un incremento importante en la libido que no podía ser descargado. Todo esto lo vimos en primera clase con respecto al acto específico. Esta libido no podía ser descargada y a partir de ahí aparecía la angustia. Y lo que Freud dice es que, bueno, observando este proceso, que primero aparece la libido y después aparece la angustia, en realidad no parecía muy loco pensar que la libido se transformaba en angustia, porque a una le sucedía a la otra. Y cuando está haciendo este recorrido por sus propias investigaciones, lanza una frase que es bastante desconcertante, porque cuando está diciendo que a través de todo esto llegó a postular que la libido se transformaba en angustia, dice, esta observación sigue siendo válida aún hoy. Y poquito después, unos pocos renglones después, dice que de esa manera puede seguir postulándose que por el efecto de la represión, la libido se transforma en angustia. Con lo cual está contradiciendo todo lo que dijo en la página anterior, que había dicho la nunca se transforma en angustia, y ahora dice que estas observaciones son todavía válidas y puede postularse todavía que la libido, por efecto de la represión, se transforma en angustia. Con lo cual, hay una contradicción, y al ser que Freud no la menciona, no dice, bueno, primero dice una cosa, después la otra, o esto contradice, no dice nada, es muy probable que Freud no se haya dado cuenta que está diciéndose de una página a la otra en el mismo texto. No estamos hablando de una diferencia de años entre una idea y la otra, sino de páginas. En una página dice que la libido nunca se transforma en angustia, y en la página siguiente dice que esa idea aún es válida en 1926. Puede seguir postulándose las cosas de esa manera. Pero acá también hay un problema, porque si por efecto de la represión la libido puede transformarse en angustia, entonces la primera idea, que la represión causa la angustia, cuando en la página anterior había dicho que era la angustia la que causaba la represión. Con respecto a esto también hay una contradicción, esta sí la nota Freud, esta sí la comenta, y dice que en realidad con respecto a toda su investigación de las zoofobias infantiles, que lo llevó a postular que era la angustia la que causaba la represión, no tiene nada que ver con esos estudios. Son exactos, son correctos y no tiene nada que cambiar, por lo tanto esa teoría es válida, podemos decir, mientras que la otra teoría también sigue siendo válida, con lo cual hay una contradicción que no se puede solucionar. Esto es lo que mencionaba al principio en las palabras de Freud, que en este texto llega a contradicciones que no se pueden resolver y por eso renuncia a la posibilidad de armar una teoría coherente y lineal que explique todo con respecto a la angustia. Implica una especie de hipótesis con respecto a pensar que tal vez el yo percibió algún tipo de peligro en la situación de coitus interruptus o en la situación de excitación frustraña o algo que pudiera justificar la aparición de angustia ante la posibilidad de un peligro exterior, lo cual podría dar una respuesta a que al percibir un peligro exterior se reacciona con angustia y ahí aparecería la represión, que es la hipótesis que está planteando en este texto. Pero al mismo tiempo que plantea esto, dice que esa idea no nos conduce a absolutamente nada, por lo tanto la contradicción está y no la puede solucionar. Es ahí cuando Freud cierra el capítulo con la frase non licet, que estracha y explica que significa no está claro. Es decir, Freud renunciaba, como él mismo lo dijo al principio del texto, renuncia a la posibilidad de hacer una teoría, se le presenta una contradicción que no puede solucionar y lo único que puede hacer es decir, no está claro cómo se podría llegar a combinar estas dos explicaciones o qué es lo que realmente pasa con la angustia. Y también existe la otra contradicción que Freud no comenta más que lo que ya vimos. Con lo cual, la dificultad del tema de la angustia en este texto, no solo para nosotros, sino para Freud, es clara, es manifiesta y quedará a ver qué es lo que cada uno puede pensar con respecto a este tema. Segunda tópica. Había dicho que al escribir este texto, Freud ya tenía escrito Más allá del principio del placer, de 1920, pero también ya tenía escrito El yo y el ello, y es en este texto de 1923 donde Freud introduce la segunda tópica. Es decir, ya no corre más la primera tópica que hablaba de el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, sino que ahora en la segunda tópica Freud ubica al yo, al superyo y al ello. Y este cambio produce varias cosas. En primer lugar, cambia su idea de proyección. Recordemos lo que habíamos dicho antes con respecto al papel de la proyección en la aparición de la angustia. Freud ubicaba siempre con su modelo de lo interno y lo externo, ubicaba este aumento de libido, este aumento de excitación, que es claramente de carácter interno, que esto era puesto en el exterior, es decir, era proyectado hacia afuera y una vez puesto afuera aparecía como amenaza, como peligro, es claramente el peligro de la castración, ante el cual se reaccionaba con angustia. Había algo interno que era proyectado al exterior y esa percepción del peligro exterior despertaba la aparición de la angustia. Ahora esto ya no puede verse de la misma manera, sino que Freud al ubicar el yo y el ello, lo que explica es que el yo reacciona ante la libido que surge del ello. Es decir, esta libido, esta serie de representaciones, de impulsos que son totalmente inconciliables para el yo, son totalmente inaceptables. Pensemos, por ejemplo, en el impulso incestuoso de Juanito por la madre. Al ser inconciliable para el yo, representa un peligro. Pero no hay que confundirse con esto, porque el peligro no está dado por la libido en sí. Es decir, la libido no es lo que el yo encuentra como peligroso, sino el peligro real, esto interno, que es la libido, sino que estas representaciones, estas ideas, esta libido, implica el peligro de la castración. Es decir, al que aparezca esta libido, se transforma en peligroso porque esto puede producir que alguien castigue, que alguien intervenga a través de la castración. Esto marca la diferencia porque ya no es lo interno lo peligroso, la libido no es lo peligroso en sí, lo peligroso es la castración que viene del exterior. Por lo tanto, ya no se produce una proyección, ya no se produce que algo interno es proyectado al exterior. Simplemente una cosa, en este caso la libido, implica la posibilidad de la castración. Pero este peligro entonces ya no es interno, sino que es externo. Por lo tanto, toda esta situación es puramente externa y ante este peligro externo es, como decíamos, lo que produce la aparición de la angustia. Por lo tanto, a partir de hablar de, a partir de la aparición de la segunda tópica, ya no puede hablarse de proyección con respecto a la aparición de la angustia. Todo queda del lado externo, fuera del cuerpo, y por eso es que se reacciona con angustia. No solo esto cambia con la introducción de la segunda tópica, sino que al empezar a hablar del yo, Freud ubica a la angustia como algo que se produce pura y exclusivamente en el yo. Es decir, no puede hablarse ni de angustia del ello, ni de angustia del superyo. Solamente la angustia tiene como sede. Características de la angustia. Y a esta angustia la describe con tres características. Primero, como ya lo había dicho antes, era la angustia estaba descrita como un afecto de carácter displaciente específico. Pero también esta angustia implica cierta descarga en el cuerpo. Las manifestaciones que ya vimos en cuanto a lo cardíaco, a lo respiratorio, a la sudoración. Y no solo esto, sino que también el tercer punto fundamental para poder hablar de angustia es tener una percepción de estos procesos. Es decir, no puede pasar inadvertido, tiene que ser notado por la persona. Y esta es la descripción que hace Freud en este texto de la angustia y queda como la última descripción definitiva, podríamos decir, que hace Freud con respecto a este tema. Angustia infantil. Luego de esto, Freud empieza a hablar de la angustia infantil. Y con respecto a este tema, lo que dice es que la angustia en la infancia se produce en tres situaciones, ubica tres ejemplos. Uno de estos es la soledad, es decir, cuando el chico está solo y reacciona con angustia. También aparece en angustia ante la oscuridad, este temor a la oscuridad tan característico de los chicos. Y también aparece en angustia cuando el chico está buscando a la madre y no la encuentra. Es decir, cuando espera encontrar a la madre y puede encontrar un montón de gente, pero ninguna de esas personas es la madre. Y si bien pueden parecer distintas y diferentes, lo que Freud dice es que tienen algo en común. Ese elemento en común es la falta del objeto, la falta de eso buscado, anhelado, que produciría la satisfacción. Y también encuentra como elemento interesante esta separación con respecto a la madre, tanto buscando a la madre y no encontrándola, como estando solo, como también estando totalmente en oscuro, hay claramente una separación de la madre. La madre no está ahí para él. Y esta es, por un lado, la no satisfacción y por el otro lado, la separación de la madre, recuerdan, por un lado, la castración y por el otro lado, el trauma de nacimiento. Por un lado, la castración porque tanto no, al no estar la madre como en la posibilidad de castración, hay un objeto muy preciado, un objeto que produce placer y satisfacción que nos es privado, nos es negado, nos es robado, podríamos decir. Y en la separación se ubica también esta situación en la cual también se ve reflejado el nacimiento, justamente porque el nacimiento es ni más ni menos que una separación literal de la madre. Con lo cual, en estas dos situaciones, Freud vuelve a encontrar, por un lado, el trauma del nacimiento y por el otro lado, el temor a la castración. Y a partir de ahí, con respecto a la infancia y la aparición de la angustia, describe cómo se produce esto en cuatro etapas. Vamos a ver una por una. Tipos de angustia según la etapa del desarrollo. La primera etapa que ubica Freud es la etapa de inmadurez del yo. Es decir, claramente en la primera infancia uno no se puede bastar a sí mismo, el yo es inmaduro y es indefenso. Por lo tanto, no cobra tanto valor esta falta del objeto, sino que esto implica el total desvalimiento, la total imposibilidad de satisfacerse a uno mismo. Uno es totalmente dependiente del otro. Y en esta etapa de inmadurez del yo implica el temor por la absoluta indefensión, tanto física como también psíquica. Luego de esto, Freud ubica la etapa oral, y en esta etapa oral se produce algo muy importante, porque si bien también hay un aumento en la excitación, se resuelve de una manera distinta a como se veía antes, en la etapa de la madurez del yo y también durante el nacimiento. Hemos visto antes, durante el nacimiento se producía un gran incremento de la excitación y esto producía una respuesta que era totalmente automática, totalmente involuntaria. Esta modificación, esta alteración de la respiración, de la circulación, era algo que no se hacía a propósito, ni mucho menos, era algo totalmente automático. Muy por el contrario a esto, lo que Freud ubica en la etapa oral es que cuando se produce este aumento en las cosas se resuelven de otra manera. Es decir, se pasa a tomar una medida, a reaccionar con una descarga, y esto implica una puesta de manifiesto de este aumento de excitación. Es decir, tomemos como ejemplo, ya que estamos en la etapa oral, el hambre y el ser amamantado. Cuando aparece esta necesidad, este incremento de excitación que es el hambre, no se produce hasta romper la barrera antiestímulo, sino que cuando empieza a aparecer este incremento de excitación, ya el bebé reacciona poniendo esto de manifiesto, es decir, llamando al otro para que venga a satisfacer esa necesidad. En este sentido hay una diferencia muy grande, ya no es algo automático, no es algo traumático, no es algo involuntario, todo lo contrario, es totalmente voluntario, es un llamado a otro para que venga a ayudar en esta situación que de otra manera se volvería peligrosa, podría volverse traumática, pero este grito es lo que podemos ubicar como angustia señal, es algo que hace que esta excitación no llegue a romper la barrera antiestímulo, no llegue a producir un trauma, sino que se evita justamente todo esto con esta señal de angustia que es totalmente voluntaria y emitida por el yo. Después de la etapa oral, Freud habla de la etapa fálica, no menciona la anal, pasa directamente a la fálica. Y como se había visto en el caso Juanito, lo que ubica en la etapa fálica es el temor a la castración. Esto también hablaría de una separación con la madre, o para decirlo más específicamente, la castración implicaría la imposibilidad de volver a unirse con la madre a través de una relación sexual. Por lo tanto, este peligro de castración también implica una separación con la madre, como en los casos anteriores. Después de la ubica la etapa de latencia, y acá también se produce cierta modificación a partir del texto del yo y el ello y la aparición de la segunda tópica, porque acá empieza a entrar en juego el superyo. El superyo hay que entenderlo como el heredero del complejo de Edipo, es decir, esta imagen paterna pasa a ser introyectada, pasa a ser interna. Ya uno no depende tanto de lo que el padre le dice que está bien, sino que eso pasa a ser interno, siguiendo el modelo de Freud, y empieza a ser la conciencia moral. Uno ya no necesita que le digan lo que está bien y lo que está mal, sino que uno, a través de este superyo, empieza a establecer lo que está bien y lo que está mal. Y esto obviamente va a producir una diferencia con respecto al complejo de castración, porque si eso pasa a ser interno, esta amenaza de castración ya no puede estar puesta en el padre y como interno, sino que pasa a ser algo interno. Y es así como este temor a la castración se transforma en temor moral. Que Freud mismo dice que no se sabe muy bien a qué es lo que se teme, pero pasa a ser un temor interno y moral. Y con respecto a esto y a la aparición de la angustia, Freud ubica dos posibilidades. La primera es un temor del yo hacia el superyo, es decir, el yo teme que el superyo puede enojarse por hacerle una crítica, por no estar de acuerdo, por la inmoralidad del yo, por decirlo de alguna manera. Entonces este superyo podría enojarse con el yo y podría castigarlo, lo cual también sería un castigo recibido por el yo, solo que no sería un castigo de castración por parte del padre, sino que sería todo un proceso que se produce internamente. Pero también hay otra posibilidad, y es no ya la de que el superyo se enoje y castigue al yo, sino que el yo empieza a tener la posibilidad de que el superyo ya no lo ame más. Es decir, el yo teme la posibilidad de la pérdida de amor por parte del superyo. Esta no es la única categorización que hace Freud en este momento, sino que también empieza a hablar de la angustia en relación a las distintas patologías, en las distintas neurosis. Estas son la histeria, la fobia obsesiva. Y con respecto a cada una, encuentra un temor específico. En este sentido, dice que el temor angustioso que se puede ubicar en la histeria es el temor a la pérdida de amor por parte del objeto, es decir, a no ser querido. Con esto también Freud ubica la histeria muy relacionada con la feminidad, por lo tanto ubica en la mujer un temor muy presente a ya no ser querida y estar todo el tiempo buscando a quien amar, sino más específicamente a alguien que las ame, porque esta falta de amor por parte del objeto es lo que produciría angustia en la histeria. A diferencia de esto, en la neurosis obsesiva, más relacionada con los hombres, con la masculinidad, lo que encuentra como temor y motivo de angustia es la relación con el superyo, lo que decíamos antes con respecto a este temor al superyo. Y en tercer lugar, con respecto a la fobia, el temor que aparece es a la castración propiamente dicha. Si bien en cuanto a estas tablas, en cuanto a estas categorías, no puede pensarse que son tan esquemáticas, ni con respecto a los temores que aparecen en cada una de las etapas evolutivas, ni tampoco en los temores que aparecen en cada una de estas neurosis. En realidad es una descripción, pero puede haber temores que incluyan en una u otra etapa de la evolución, y también puede haber temores que incluyan en otra de estas patologías mencionadas. Lo último que quiero mencionar con respecto a inhibición, síntoma de angustia, es otra diferencia que aparece a partir de la postulación de la segunda tópica, y es la relación entre el yo y el ello. Como decía antes, Freud ubica que el yo es la única sede de la angustia, ya que esta no puede aparecer ni en el superyo ni en el ello, y destaca que la relación de la angustia, que es decir, la angustia señal, tiene relación con el ello, y esto puede ser por dos maneras distintas. Una puede ser porque es del ello de donde parte esta libido, estas representaciones inconciliables que implican el peligro de la castración, ante lo cual el yo reacciona con angustia. Y la otra posibilidad que encuentra Freud es que en el ello se produzca algo similar, algo análogo al nacimiento. Y lo que dice con respecto a esto es que la primera posibilidad, es decir, que del ello salga el libido inaceptable para el yo, es lo que él ubica en la psiconeurosis, es decir, en la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. Mientras que, por otro lado, esta otra posibilidad de que en el ello ocurra algo análogo al trauma del nacimiento es lo que él ubica en la visión de las neurosis actuales, es decir, la neurosis de angustia y también la neurastenia. Y con esto llegamos al final de esta clase, clase que indiscutidamente es limitada, es poco abarcativa, no es para nada exhaustiva, pero como dije antes, este texto da para muchísimo y analizarlo en detalle llevaría mucho más que una simple clase, por lo tanto intenta esta clase ser que mencione en lo posible lo más interesante, lo más destacable, y tratando de explicar algunas de las enormes dificultades que están presentes en este texto. La próxima clase va a ser la quinta y última, y ahí vamos a ver la conferencia 32, que es una especie de resumen que hace Freud acerca de todo lo que viene viendo con respecto a su teoría de la angustia.